cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Buenas tardes, amigas y amigos. Este es su programa Escuchar Nuestro Cuerpo, del Centro de Formación y Sanación Canil. Nos encontramos hoy por acá Corinne Lehr y Pilar Salazar. Vamos a hablar el día de hoy sobre el boletín del mes de marzo, que se llama Sexualidad Autónoma. Y la idea de este programa es hablar de sexualidades, de nuestras sexualidades y de lo importante que es transformar las relaciones de maltrato que vivimos para construir relaciones de buen trato, ¿verdad? Entonces queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones desde el feminismo holístico en esta franja de Radio Urbana. Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión queremos compartir con ustedes música para iniciar y luego ya reiniciamos con la presentación del boletín de este mes. Gracias. Nos tenían cohibidas, no sé a qué le temían, pero hemos regresado unidas con más valentía. Seguimos de pie las que luchan día a día, con la frente en alto matando la cobardía. No se olvida el pasado de dolor, de represión. Mujeres dieron vida sin ninguna condición. Reconocemos tus virtudes, te definen en grande. El poder de luchadora lo traes en la sangre. Hoy ya somos miles, millones de civiles. Así que ve y diles que todo esto es denuncia para sus actos viles. Esto es lo que traje, mujeres con coraje, verdades sin censura, sin maquillaje. Quieren tapar la historia con un bello paisaje, pero la realidad es otra, ya no callaremos las bocas. Mi integridad nadie la toca, somos muchas, nunca fuimos pocas, somos muchas, nunca fuimos pocas. Luchando con el puño en alto cada vez más vivas, nuestras voces viajan como ondas expansivas. Por las del ayer y por las de la hora seguiremos luchando sin demora. Luchando con el puño en alto cada vez más vivas, nuestras voces viajan como ondas expansivas. Por las del ayer y por las de la hora seguiremos luchando sin demora. Las hijas que la guerra no pudo exterminar, la mujer valiente que sale a trabajar, la que lucha día a día para ganarse el pan, la que rompe los esquemas de la absurda sociedad y está en contra del sistema patriarcal, la que grita y manifiesta contra el abuso sexual. Porque somos ese sol que empieza a brillar, el grito de tu vientre que parece estallar. Somos América Latina, la que no quiere olvidar. Toda esta sangre no se puede perdonar. Desde los Cuchumatanes a la Sierra de los Andes permaneceremos los millones de volcanes. Guerreras y hermanas unidas ganando mil batallas. Hermanas, guerreras latinoamericanas, hijas del maíz y de la Pachamama. Luchando con el puño en alto cada vez más vivas, nuestras voces viajan como ondas expansivas. Por las del ayer y por las de la hora seguiremos luchando sin demora. Luchando con el puño en alto cada vez más vivas, nuestras voces viajan como ondas expansivas. Por las del ayer y por las de la hora seguiremos luchando sin demora. Si nuestros brazos se han cansado, si mis manos se han olvidado, si nuestros pies siguen atados, si a nuestra alma han golpeado, nos levantaremos, siempre de frente veremos. No nos detendremos, no dejaremos vencernos, porque somos la semilla de historias que se cuentan. Cantamos por las que ya no se encuentran, porque somos aliento que se convierte en viento, porque somos la luna que sale. sangra en silencio. Porque semillas fuimos y desde la madre tierra nacimos. Siempre fuimos escuchadas en todos los caminos. Porque seguimos de pie y estamos presentes. Por el sudor de nuestra gente, por el sudor de mi frente. Nosotras seguiremos en resistencia. Aquí estaremos marcando la diferencia. La diferencia. Kunti, Mai, Coco MC, luchando con el puño, nuestras voces viajan, por las del ayer, seguiremos luchando sin demora, luchando con el puño en alto cada vez más vivas. Nuestras voces viajan como ondas expansivas, por las del ayer y por las de la hora, seguiremos luchando sin demora. Muy bien, nuevamente gracias por estarnos escuchando. El día de hoy hablaremos del tema sexualidad autónoma, que es al mismo tiempo el tema que abordamos en el boletín mensual de Centro Canil, que nos toca ya este mes de marzo. En esta ocasión estamos con Corinne Lehr. Ella es la responsable del área de formación y la que nos va a hablar del boletín que de su autoría, que se llama Sexualidad Autónoma. Gracias, Corinne, bienvenida por estar acá en este segmento de Escuchar Nuestro Cuerpo. Gracias, Pili. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bien. A ver, ¿cómo es este asunto de la sexualidad autónoma? Cuéntanos. ¿Cómo empezar, no? Cuando me dijeron que sería bueno de sacar un boletín con ese tema, pensé de repente como en muchas cosas, ¿no? Pero pensé cómo voy a empezar, cómo empezar ese tema, ¿no? Por dónde agarrarlo. Y en el primer momento me vino a la cabeza contar una historia de que a mí me había pasado, que yo lo observé más que todo. Hace como, yo creo que como un año, en las procesiones, más o menos como en este tiempo del año, en las procesiones de la Semana Santa, en el Parque Central estaba sentada yo afuera de un café, y ahí estaba tomando mi café y estando sentada afuera y viendo las procesiones y muchas cosas que le pasan por la cabeza a una, ¿no? Viendo estos, sí, estos, ¿cómo se dice? Podríamos nombrarlo de muchas maneras, pero bueno. Pero por esa procesión, sí, vi como una niña como que apenas podía caminar y estaba como agarrada de la mano de su mamá, y entonces la otra mano se metía a su pantalón y se tocaba, ¿no? Y entonces sacaba la mano y lo olía y lo repetía varias veces. Yo me quedaba viendo como a la nena y entonces pensaba pensaba qué lindo de verla como disfrutar más en este lugar, ¿no? De las procesiones en que la sexualidad y el disfrute del cuerpo y todo eso son como temas como no tan permitidas, y entonces pensé como qué lindo que ella como tenía ese momento de disfrute de su propio cuerpo y pedía como a la vida, acá lo dicen, como que nadie que la podría engañar, que la viera, ¿no? Y que ella tendría este momento para sí misma, ¿no? Porque muchas veces pasa que, bueno, primero estamos como confundiendo la sexualidad o el disfrute corporal o el disfrute erótico de un niño con su propio cuerpo, lo estamos como confundiendo también, lo estamos confundiendo con una sexualidad como adulta. que está como básicamente muy restringida a la genitalidad, a la heterosexualidad, a todos esos términos, ¿no? Entonces, sí, pensaba como qué lindo que esa niña podía como, o sea, tener en ese momento ese disfruto de su placer corporal, que también es un placer como mucho más amplio, mucho más corporal, integral. Yo creo que para una niña o un niño puede ser igual de rico chuparse el dedo y tocarse como los genitales, ¿no? Entonces, sí, creo que con el proceso como que vivimos, como la socialización, como lo llaman, como desde chiquito, aprendemos como ser parte de ese sistema, y como ese sistema no permite como una sexualidad libre y autónoma, menos como para mujeres. Entonces estamos como aprendiendo muchas, muchas cosas en este camino que nos está permitiendo como disfrutar nuestro propio cuerpo, ¿no? Y nuestro deseo, nuestro placer. Sí, entonces cuando tú hablas de socialización sexual, uh-huh. ¿Podría ser esa forma de tabú, de vergüenza y de culpa que la sociedad, la misma estructura ha puesto sobre las personas desde que estamos pequeños y pequeñas, y que de niño o de niña no te puedes tocar porque ya está enfocado en esa cuestión genital, y más allá de ese disfrute de tocarte por tocarte, simplemente? Y va más allá en la cuestión también erótica, ¿no? Hay que estar disfrutando, puede ser desde tu cuerpo hasta que te estás comiendo una fruta, uh-huh. o estás disfrutando cualquier cosa que está en el ambiente. Sí. Son cosas muy relacionadas, pero se han vuelto un tabú y una vergüenza, ¿no? Sí, o sea, nuestro contexto o nuestro entorno como afectivo, digamos, uh-huh. la familia, los amigos, pero también las instituciones, como la iglesia, como la escuela, ¿no? Nos enseña como no disfrutar este placer en sí, como vos dijiste, como, por ejemplo, besar no es por en sí besar, o siempre tiene como, porque tenemos mucho este imaginario de la sexualidad, que solo está permitido cuando sea como para reproducirse o para el consumo. Exacto. De una heterosexualidad masculina, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver ahí la socialización. Sí, en el boletín estoy viendo por acá, uh-huh. que hay una foto de una chica que está haciéndose un... podría ser un autoexamen, uh-huh. o podría ser... ¿qué nos podrías explicar de esta foto donde está esta chica desnuda? ¿Está explorando su genital, su vulva? Fue a ver, tengo que empezar creo que un poquito más antes. Estábamos tomando tres de estas personas que están en este grupo, que hemos logrado encontrarnos algunas veces. Hemos tomado un diplomado de CANIL, que es Cuerpos, Erotismos y Sexualidad, así que nos tocó mucho como en investigar más, ¿no? En no dejar, o sea, como el diplomado es como una vez al mes, y entonces teníamos como más la necesidad de algo concreto, de algo como muy, como de recuperar como un conocimiento corporal que igual en esa parte de la socialización como sexual, que se lo podría llamar, que hemos hablado antes, que también el conocimiento del cuerpo se va, ¿no? O sea, que casi, o también puede ser que no lo logramos descubrir este conocimiento porque hace muchos años, por un proceso de institucionalización, o sea, digamos como antes habían como mucho más parteras, mucha más gente, como mucho más médicos, mujeres, y ahorita por el proceso de solo como un médico, digamos, o una médica es válido por haber estudiado, y si vemos como los cifras como de quién estudia, o sea, por mayor parte todavía son como hombres, y entonces la mayor parte de médicos y también hasta de ginecólogos que encontramos son hombres, ¿no? Y muchas creo que se han recordado de repente de una visita a un ginecólogo que de repente es muy incómodo porque la persona no te explica lo que está haciendo, no te dice antes lo que va a hacer, no te dice lo que está viendo, sino básicamente como paciente estás como obligada de no tener ningún protagonismo, de acostarte y dejar pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces este grupo se juntó como de la idea un poco más de vernos, ¿no? De vernos también esa parte de nuestro cuerpo, nuestro genital, nuestra vulva, que ha sido como muy negado en el contexto como histórico, en el contexto sociocultural. Entonces de recuperar esa parte en un círculo íntimo y hablar de las experiencias, hablar de los placeres, hablar de esas cosas, y en este contexto también hacer autoexámenes vaginales que puede servirnos para recuperar este protagonismo, como por ejemplo en un momento de ir a una cita de un ginecólogo, ¿no? Y de saber cómo me miro ahí abajo, también como de ver como qué cambios tiene, por ejemplo, mi útero, si lo veo, si lo logro, como de hacer este autoexámenes y de hacerlo como frecuentemente, ver también cómo mi cuerpo, ¿no? Tiene sus cambios y tiene toda esta onda ahí que está bien, bien invisibilizado, digamos. Sí, creo que es importante lo que mencionas, porque aquí estamos hablando de maltrato obstétrico, ¿no? Que es esa parte también donde vas con el ginecólogo y resulta que te sientes incómoda porque te justamente lo que decías, está haciendo cosas y no sabes ni qué está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es esta parte muy importante. Yo quiero... Sí, di. Disculpa. Y también, sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Y también creo que los médicos, los psicólogos, todas estas personas que tienen esos títulos, creo que tienen un montón de poder en definir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros seres emocionales y toda esta cosa. Entonces, siento como que no deberíamos dejar todo el poder ahí, porque hay un montón de patologización también, ¿no? Acerca de muchos temas sexuales, ¿no? ¿Qué es la norma? ¿Qué es fuera de la norma? Y la patologización desde los médicos siempre se ha usado para negar a la gente su propia identidad, su propio disfrute, su propio placer también, su orientación de todo, ¿no? Sí, muy importante esto. Quiero contarles que estamos hablando del boletín del mes de marzo, que se llama Sexualidad Autónoma. Por eso estamos abarcando estos temas tan importantes. También comentarles que este boletín lo pueden encontrar en la página web de Canil, que es www.sanacioncanil.org.gt. Ahí está este boletín, y también están los boletines de los meses anteriores y del año pasado, tal vez de unos 3 años atrás, y está este, ¿verdad? Entonces, si lo quieren descargar, lo quieren leer, está en una versión PDF para que lo podamos, lo puedan socializar también y leer más despacio, a profundidad. Yo quiero leer un párrafo que me llamó mucho la atención del boletín, que dice: estas prohibiciones son el epicentro del conflicto del abuso sexual estructural contra mujeres, niños y niñas, adolescentes, homosexuales, transexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales especialmente, porque toda la sexualidad en sí es tan oprimido que no se nos permite desarrollar una subjetividad sexual ante cualquier forma de sexualidad, y eso nos hace incapaces de percibir y denunciar los abusos como relaciones de poder y violencia. No, esto me dejó así. Justamente es esto, ¿no? Es como el epicentro, ¿no? El conflicto de toda esta cuestión de por qué no disfrutamos nuestra sexualidad, por qué no aprendemos y por qué no nos conocemos primero, por qué no exploro mi cuerpo, por qué no me puedo masturbar. Entonces, todas estas cuestiones que están cargadas de culpa desde la misma estructura social de cómo nos han enseñado a ser, creo que es muy importante hacernos consciente para ir deconstruyendo estas situaciones, ¿no? Y justamente en el momento de ir con un ginecólogo, ir empoderadas en que conocemos nuestro cuerpo y que sabemos que tenemos el derecho de preguntar qué está haciendo el doctor o la doctora, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, sí. Con lo que quería decir con subjetividad sexual es como... tal vez, no sé si se usa así, o sea, me lo estaba como medio inventando. Ajá. Pero tal vez también, o sea, lo que quisiera decir tal vez en este párrafo es como que si todo, como toda la sexualidad, ya está como reprimido, que no tenemos como este espacio de, como vos dices, de conocer el cuerpo, de conocer los deseos, de vivir una sexualidad libre, pero al mismo tiempo tampoco tenemos el espacio de aprender lo que no queremos. O sea, como cada persona, como tiene su subjetividad, entonces también tiene su subjetividad sexual. Entonces hay cosas que quiero y hay cosas que no quiero. Y entonces al momento como de darse cuenta de eso y que no hay un espacio de aprenderlo, mucho menos hay un espacio en donde aprendemos de defender también nuestros límites. Y yo creo que ahí está como la cuestión de la violencia, ¿no? Que al mismo tiempo no podemos, o sea, no hay un espacio donde aprendemos de decir que no. Entonces ahí se acumula, siento yo, como mucho del problema también, porque no sabemos entonces qué es como lo que nos gusta, qué hacia nosotros se siente como violencia. Entonces falta como eso de denunciar también, ¿no? De que una no aprende lo que quiere o lo que no quiere. Entonces, y enfrentarse a una situación que una de repente se siente como puchica, eso la verdad no se siente bien, pero no tenemos como un aprendizaje de posturarnos, ¿no? De ponernos en posicionamiento y decir como, no, eso no me gusta, eso es algo como que no quiero tampoco, ¿no? Sí, y a mí se me vino ahorita a la mente también, creo que es parte de esto, ¿no? El tema del acoso sexual, porque si yo no tengo esa postura de saber qué es lo que quiero, o de hacerme consciente de qué es lo que quiero y qué no quiero, y estoy sufriendo de acoso, entonces tengo que definir ahí qué postura voy a tener frente a esa situación, ¿no? Porque si es no parte de como piropo, eso es la sí. cosa, ¿no? Te meten en la cabeza, no, eso es lo, no tiene nada de malo, eso es lo bueno, así se tratan las mujeres, así nos estamos enamorando en este país, ¿no? Toda esa idea nos están vendiendo como al final el abuso es como algo que nos debería, no sé, gustar, o nos debería como, no sé, un tipo, cualquier tipo en la calle, si me tira como un acoso, me debería sentir como hasta agradecida por, ¿no? O sea, es como esa idea. Es increíble, sí. Sí, a mí me pasó, voy a resumir un poco esto, con un chavo en la calle y pues le preguntaron, mire, ¿por qué usted hace eso de estar acosando? Es que no tiene nada de malo, o sea, es al contrario. Entonces es ese pensamiento, de mantener de forma perpetua ese pensamiento que al final nos está oprimiendo a todos y a todas, no solamente a las mujeres, ¿no? Sí, es una forma de destapar también, ¿no? La violencia que a veces se disfraza de muchas otras cosas. Exacto. Así es, bueno. Creo que vamos a ir ya a una pausa musical. Cuando volvamos vamos a tener la otra parte del segmento del tema del boletín, y vamos a hablar de unos talleres tan interesantes que se vienen en Canil respecto a este tema de la sexualidad autónoma. Entonces vamos a ir a un corte musical y en breve volvemos. Gracias. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava

Sí, y entonces fue bien bonito porque a lo largo del camino esta idea se ha sido bastante colectivizando también, o sea, varios colectivos están como en participar en el curso, dar como facilitación en algunos talleres del curso, y igual tenemos como, sí, algunas personas que desde el inicio han dado como sus ideas, sus aportes, y eso fue una experiencia muy bonito. Y entonces ahorita está el curso por empezar. Habían algunos cambios en la logística del curso, pero la podemos hablar después cuando ya hemos como hablado un poco de la estructura. Es un proceso, digamos, de 12 años que está separada por, si no me equivoco, 5 módulos. 12 meses. 12 meses. ¿Qué dije? Años. Años, dije. Años. Wow, dije, bueno, yo, son si quieren, tres carreras universitarias, nos echamos lo juntas. Siento, 12 meses. Está bien. 12 años, ya estoy trabajando en eso, ¿no? Sí, lo que me parece interesante es que está, podemos tomar como que los talleres por separado, ¿no? Porque es cierto que es todo un proceso de 12 meses, pero podemos integrarnos como que a ciertos talleres o a los que nos llame la atención. Exacto. Incluso creo que hay un diploma si tomas como que alguna cantidad de talleres, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, la idea era que sería un proceso de 12 meses y que nos juntáramos como una vez al mes, un viernes y un sábado, y entonces se trabajara como los 5 módulos que voy a explicar ahorita, pero nos hemos dado cuenta por igual condiciones de las personas, de las mujeres acá, que muchas veces es bien difícil comprometerse por un proceso tan largo y comprometerse también económicamente, porque para pagar las facilitadoras y todo eso se requiere como un costito, porque Canil, como digamos, es un centro que se, yo diría que se mantiene como autónoma, porque no estamos como recibiendo como ningún cooperante. Es como eso es muy importante mencionarlo, sí, ¿no? Sí, y eso a veces tal vez como limita un poco el acceso, pero justo en eso estamos como de hacer más accesible entonces el proceso a las personas que quieren venir, ¿no? Entonces la idea es las personas que quieren participar todo el proceso o módulos del proceso está avalado por la IUMUSAC, que nunca lo puedo pronunciar bien, lo siento. Y entonces, pero también hay la posibilidad de tomar solo ciertos talleres según como su interés. Entonces, el curso, digamos, el proceso está separado como por 5 módulos, que el primer módulo se llama Conciencia Corporal. Ya hemos hablado un poco de eso, de que a través del tiempo, a través de procesos de institucionalización, se ha quitado bastante el conocimiento desde nuestros propios cuerpos, ¿no? O sea, porque siempre es el médico que nos dice eso está pasando en su cuerpo y nunca somos nosotros que estamos en este conocimiento para darnos cuenta y para reaccionar, ¿no? Entonces, este curso, este primer módulo se trata de recuperar todo ese conocimiento y van a haber talleres como, por ejemplo, de ginecología natural, talleres como de recuperación de la visibilidad de la vulva, como en el contexto histórico, pero también talleres como, por ejemplo, de la menstruación, qué significa para el cuerpo y todo eso para reconocer otra vez como y recuperar el conocimiento de la salud sexual, de la salud reproductiva, de estas cuestiones que muchas veces tampoco hay espacio donde hablarlo. Entonces, después viene el segundo módulo. El primero ya dije que se llama Recuperación de la Conciencia Corporal, Conciencia Corporal. Sí. El segundo módulo se llama Conciencia Sexual, y de ahí se trata un tema que yo lo siento bastante interesante porque creo que es un ejercicio que tampoco nos hacemos mucho, y a mí personalmente me sirve un montón. Es como ver lo que hablamos antes, ¿no? Ver qué nos crea como nuestra subjetividad sexual. O sea, todas las instituciones y todos los redes afectivos que tenemos desde chiquito, qué nos enseñan sobre la sexualidad, ¿no? Y qué tiene que ver esa enseñanza con los decisiones y con las subjetividades sexuales, con los hábitos, con los patrones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, puede ser que hay una conexión entre que me ensayaron que masturbarse es sucia y entonces hoy en día entonces tengo como ciertos patrones o hábitos cómo actúo entonces dentro de mis encuentros sexuales o dentro de mi sexualidad hacia mí misma. Entonces analizar como todo este aprendizaje y ver cómo estoy yo hoy en día, cómo me posiciono, cómo tomo, por ejemplo, decisiones sexuales acerca de mis propios deseos o también esa idea como o yo siento como mujeres aprendemos mucho más de ser deseada en vez de desear nosotras mismas, no sé, como por ejemplo de siempre servir, de complacer, ¿no? En vez de, y no hay un espacio de desarrollar nuestras propias deseos y límites, ¿no? Entonces, sí, ver todo este aprendizaje y ver qué tiene que ver qué es mi subjetividad sexual actual y qué tiene que ver con toda mi socialización de lo que he aprendido, ¿no? Esa es como la idea del segundo módulo. Uf, bien intenso. Sí, eso, la verdad, sí es intenso y... Pero eso es lo bonito también de la metodología que se fue como colectivizando, ¿no? Hay muchas ideas ahí adentro, son ejercicios que hemos hecho en grupos chiquitos ya antes como para ver como qué nos sirve mucho de los ejercicios, dónde podríamos como agregar algo y entonces como una metodología bastante de experiencia colectiva y una metodología bastante... activa, o sea, no nos vamos a sentar, no va a venir la gente y se sienta y va a ser una facilitadora que está enfrente como en la escuela, ¿no? Y que explica las cosas, sino como el aprendizaje viene como del propio cuerpo, de la propia memoria, de la propia expresión, digamos. Entonces es un proceso bastante íntimo también y claro que cada persona puede como decidir hasta dónde quiere compartir también o hasta dónde... quisiera como que sea más un trabajo como solo interno, ¿no? Uh-huh. Sí, que es un proceso bien individual, pero si el grupo está dispuesto, se puede colectivizar también. Y muchas veces en esos espacios lo que pasa es lo que es bien bonito, que la una se reencuentra en la otra, que se da cuenta, pues chica, eso no solo me pasa a mí, sino como eso es un aprendizaje colectivo también y es una estructura, ¿no? O sea, no es como solo que una mujer está afectada de cierta cosa, sino nos reencontramos dentro de nosotras, ¿no? Y de las mismas aprendizajes. Sí, me llama mucho la atención, si hablamos uh-huh. de conciencia sexual, uh-huh. el tema de complacer, uh-huh. Lo podemos hablar no solo desde la pareja, ¿no? Claro. Sino también desde otros puntos de vista, desde otros entornos, cómo complazco a mi pareja, pero también cómo complazco, no sé, a mi papá, a mi mamá, claro. a mis hermanos, a claro. mis amigas, amigos, claro. pero nunca me estoy complaciendo uh-huh. a mí misma, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de por qué actúo así y no, uh-huh. no puedo actuar diferente, uh-huh. y creo que aquí ya entra mucho el tema de discusión, la culpa, ¿no? De por qué no puedo complacerme uh-huh. yo, porque uh-huh. hay muchos patrones de culpa, claro, claro. Lo que nos ha enseñado siempre claro. el sistema, ¿no? Eso exactamente, sí. Yo siento que la culpa y también lo que viene ahí es como que yo no merezco, o sea, que sí. ese sentimiento que yo no merezco de tomarme un espacio, yo no merezco como de hacer cosas buenas para mí. Muchas veces hemos hecho un ejercicio en que se trata de decir no, o sea, solo está, ¿no? Es un ejercicio muy básico de un círculo y solo se trata como intercambiar lugares y la persona pregunta, ¿puedo? O sea, ¿podemos intercambiar espacios? Y a las personas tanto les cuesta decir que no y mirarse a los ojos y realmente decir que no y después sentirlo como derecho, ¿no? Y no siempre tener que justificarse tampoco como... Para tomarse el derecho de cuidar las necesidades y cuidar los límites y simplemente decir, no quiero hoy, no quiero ahorita, no quiero, o sea, simplemente porque ahorita estoy como cuidándome, ¿no? Este hecho de cuidarse a una misma también puede ser un acto hasta político, siento yo, ¿no? Sí, por sí. supuesto. La cuestión, sí, se me venía un poco a la mente esta cuestión de las relaciones de poder y cómo la persona que está, ahorita te digo por qué, así, por la expresión, por qué cuando te están proponiendo algo pero tú no quieres, la persona que te lo está proponiendo está entrando en un juego de seducción, ¿no? De que sí, por favor, hacerlo. Y empieza ese juego no solo verbal, sino corporal, hasta el momento de incluso pasar tu territorio, ¿no? Que de pronto en ese juego de convencimiento ya te están tocando o te están coaccionando de alguna manera. Entonces entra también esa cuestión del juego sexual, porque ya hay un está esa seducción de quererte convencer y de tocarte y de otras cosas que de pronto no quieres hacerlo. Sí, el convencimiento, exactamente, la seducción. Sí. Yo vi una presentación de un teatro hace como 2 semanas. El proyecto me toca con algunas compañeras de las Magdalenas que trabajan como el Teatro de las Oprimidas. Estaban presentando una presentación en Antigua con gente positiva, digamos, y entonces ahí surgió el tema del condón, ¿no? El como en el contexto de la seguridad, o sea, el sexo seguro. Y las compañeras mencionaron que, o sea, una persona mencionó, pero mi marido no se quiere poner un condón, ¿no? Y de ahí una compañera se levantó la mano y dice como, eso es algo que tenemos, una experiencia que tenemos también muy en común, que como muchas veces, o sea, nos ha pasado como mujeres, ¿no? Que hemos tenido que lidiar con esa discusión, ¿no? Que nos quieren seducir, nos quieren, y por propias intenciones, ¿no? O sea, de el hecho como, pero se siente mejor. Y yo pienso que muchas personas tienen como lidiar con estas cuestiones de seducción en contra de lo que realmente queremos nosotras, ¿no? Qué interesante, y es precisamente para eso que sirve este módulo, ¿no? Para hacernos esa conciencia. Viene un poco más adelante, sí, para hacer esa conciencia. Creo que es el primer paso, ¿no? De tener esa conciencia, sí, porque luego es como trabajar el cuerpo, trabajar cómo lo vas a hacer. Claro. El módulo 3, Corín. El módulo 3 es un módulo que se llama Contextualización de la Sexualidad y de la Violencia. Es un módulo bastante corto, pero bastante interesante porque tiene como 2 objetivos. Quiere como visibilizar que sí, la violencia hacia la mujer tiene un carácter sexual, pero al mismo tiempo la sexualidad no debe ser o no es sinónimo de violencia, que sí, como que son 2 cosas separadas. Por experiencia y porque muestra la historia, es algo que por las dinámicas de violencia hacia las mujeres, que está muy como vinculada por las mismas dinámicas, pero no es así que sexualidad significa violencia, ¿no? Entonces esos son los 2 puntos. Hay una investigación, un artículo en un libro, ahorita no se me viene el nombre del libro, pero que escribió Yolanda Aguilar con una compañera, que se llama El carácter sexual de la violencia contra las mujeres. Entonces este módulo se construye a base un poco de esa teoría y mostrar cómo entonces también en el contexto guatemalteco sí, la violencia hasta la mujer ha sido muy sexual, pero al mismo tiempo no tomarlo como la misma cosa. Exacto. Y yo creo que este documento está en el centro de documentación, creo que sí. Sí, exacto. Entonces, sí, aprovechando, queremos contarles que tenemos un centro de documentación, una biblioteca feminista, y pueden también llegar a visitarnos y ver qué tema les interesa y lo podemos buscar, ¿no? Y pueden llegar a hacer sus investigaciones, pueden también llegar a leer simplemente, sentarse tranquilamente. Y el espacio es muy relajado, muy para quiero seguir leyendo. Entonces, creo que también es importante mencionarlo, sí, ¿verdad? Exacto. Entonces ahorita vamos por el cuarto molo, ¿verdad? Nos tocaría hablar del cuarto. El cuarto molo. El cuarto molo se llama sexualidad autónoma, recuperando como protagonismos adentro de nuestra sexualidad, y se construye encima de todo lo que... Por eso es como... la idea era hacer un proceso, porque en el cuarto molo se habla y se construye entonces estrategias, como entonces este conocimiento, esa conciencia que queríamos crear en los primeros dos y tres módulos, cómo entonces lo puedo transmitir a mis relaciones. Entonces, ahorita, si sé bien dónde estoy parada sexualmente, así lo digo, como qué es ahorita como mi subjetividad sexual, de dónde vienen mis decisiones, de dónde viene mi comportamiento, cómo entonces ahorita quiero planificar, se suena como bien logístico, pero cómo entonces quiero crear una sexualidad que realmente me sirve para mi salud sexual, para mi conciencia sexual, para mi bienestar sexual, cómo quiero construir entonces mis relaciones, ¿no? Hacer un poco un plan al futuro, como qué de lo que he aprendido sobre sexualidad me sirve mucho, qué no me sirve, qué ya no quiero tener en mi vida, qué tal vez quiero tener, qué tal vez quiero transformar un poquito, o sea, todas esas cuestiones como... cómo quiero crear mi sexualidad y cómo también la puedo vivir prácticamente dentro de mi relacionamiento, ¿no? Sexual o afectivo. Y entonces vamos a tratar estrategias, por ejemplo, de comunicación, o sea que ¿cómo se dice? Una metodología se llama como consentimiento corporal, afectivo y relacional. Entonces, ¿cómo puedo asegurar una comunicación en que sí puedo expresarme a mí y puedo expresar mis límites, mis necesidades, mis deseos? ¿Cómo puedo decir a la persona con quien me relaciono lo que es lo que necesito y cómo defenderlo también, ¿no? Cómo defender mi postura adentro de estas formas de relacionamiento. Y también va a tener una clase de autodefensa, digamos, que no solo es como defensa corporal, sino es más como, o sea, no es como solo defensa corporal en situaciones directas de violencia, sino también son como estrategias de prevención, como herramientas, estrategias, cómo puedo evitar o cómo puedo salir bien también de una situación que tal vez no es violencia directa, corporal, pero sí yo lo considero como violencia de mi espacio, de mi libertad, de caminar, por ejemplo, pues como por ejemplo puedo enfrentar un acoso callejero, cómo lo puedo prevenir. Y cada una también tiene como sus propias herramientas o lo están elaborando, pero ahí se trata como un poco de compartir estas experiencias y herramientas, cómo me puedo como defender y prevenir de estas situaciones. Entonces tiene que ver mucho con la mirada, con la postura corporal, con la respiración, con la voz, cómo saco la voz, cómo decir un no en la calle frente a un acoso callejero, por ejemplo. O sea, todas esas estrategias para posicionarnos dentro de nuestras relaciones, pero igual también dentro en situaciones de repente, sí, más sutiles como de violencia, como el acoso callejero. Sí, sí, wow. Sí, esto me parece, me resuena bastante que va a ser muy útil para aprender a cómo manejar el acoso. El acoso, que es algo que se da mucho acá en Guatemala. Claro que no hay una estrategia como universal, ¿no? O sea, no es como que la gente va a venir y después jamás van a como tener que enfrentar una situación de acoso o de violencia, pero es más como descubrir qué nos sirven esas situaciones, también como compartir lo que nos ha pasado por el cuerpo y compartir como estrategias. Y de repente algo que a mí sirve, sirve también a la otra persona, o algo que sirva a la otra, me sirve a mí, ¿no? Y es interesante porque justamente ayer hablábamos de eso, ¿no? En grupo y cada una compartía como qué estrategias le funcionan para para salir de uh-huh. esa situación uh-huh. y que no necesariamente siempre va a ser como que la violencia directa uh-huh. De pegar una patada de uh-huh. aunque a veces puede servir, pero tampoco es como sí, universal, ¿no? Bueno, si calculamos que se puede hacer, pues hacerlo, ¿no? Creo que claro. también es válido si ajá. están, si nos están acosando, si sí. están invadiendo nuestro cuerpo, uh-huh. nuestro territorio, uh-huh. creo que es muy válido. Uh-huh. Y es muy fuerte porque el mensaje que tiene todo el acoso callejero es como ustedes como mujeres, ¿no? O sea, no pertenecen acá en la calle, ¿no? O sea, eso es lo fuerte, ¿no? Que el espacio público no es de nosotras porque no podemos caminar como tranquila a cierta hora, con cierta ropa, en cierto lugar. Siempre es como eso, ¿no? De que nos quieren meter a la cabeza que es nuestra culpa y que mejor nos hubiéramos quedado en la casa con las piernas cerradas y así como. Entonces. Qué fuerte, sí. Sí, bueno. El quinto módulo. Quinto módulo. A ver. El quinto módulo quiere ser un módulo de cierre y de evaluación del proceso de antes. Entonces ahí tenemos que ver cómo vamos a hacer como con la gente que igual solo viene como a ciertos talleres, pero que se puede involucrar también en el último módulo de evaluación y cierre. Eso va a ser un proceso de tomar la metodología del teatro, de las oprimidas, para repasar otra vez las puntos, digamos, del proceso de cada una que ha vivido, que le sirvió, qué sentimientos, qué emociones ha vivido en este proceso, qué le sirve, y transformarlo como a, sí, transmitirlo a un proceso como de expresión corporal, que se puede, de repente, si la gente quiere también presentar frente de un público, que serían como, no sé, gente cercana, gente de confianza, pero también, o sea, tener como un cierre como un poco más desde una evaluación un poco más grande y un poco más amplio, digamos, desde las experiencias corporales, porque todo el proceso es muy corporal y entonces así debe también estar el cierre y la evaluación. Muy bien. En el primer módulo vamos a iniciar ya en abril el primer taller uh-huh. que se llama ginecología natural, ¿no? Exacto. Y va a ser, sí, exacto, va a ser el primer taller dentro de la dentro del módulo de conciencia corporal, y que, como hemos hablado, se trata como de recuperar justo esa conciencia, digamos. El primer taller va a ser el sábado 18 de marzo en el Centro Canil, con una facilitadora, Ashlyn, que es nuestra compañera en muchos procesos, y que ella es doula y ha estudiado también procesos de ginecología natural y quiere compartir eso con nosotras. Exacto. Bueno, en marzo, dices. En abril, disculpa. Mira la fecha. Disculpa. Sí, sí, vamos a iniciar en abril, se ni tenía abril. Entendido. Ajá, exacto. Tengo por ahí el afiche. El 20, creo que es el último sábado de abril. Ah, sí, ahorita acá en este afiche tenemos la fecha equivocada, lo siento. Sí, es el último fin de semana de abril. Para que nos puedas compartir la fecha, sí. Si la tienes por ahí, si no, sí. Pues de igual manera está en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Centro Canil, nos pueden seguir ahí, y si tienen cualquier duda y necesitan cualquier información, nos pueden enviar un mensaje desde el Facebook. Ajá. O nos pueden escribir a formacion@sanacioncanil.org.gt. O a nuestra página web sanacioncanil.org.gt para que podamos proporcionarles toda la información que ustedes necesiten. Sin ningún compromiso, ustedes pueden preguntar. Estamos Estamos tratando de hacerlo muy, muy al alcance de todas, ¿no? Estamos tratando de que esto llegue a la mayoría de mujeres. Sí. Por eso es que se pensó de esta forma, hacerlo también estructurado por talleres, para que tengamos esa libertad de poder tomar los temas que nos, uh-huh, que nos llamen la atención, uh-huh, y la opción de poder llevar todo el proceso, que es de 12 meses. Entonces creo que es muy interesante esa parte. Ahorita sí tengo la fecha, disculpa, teníamos el afiche equivocado. Es el sábado, día sábado 29 de abril. Ah, 29 de abril, exacto, perfecto. Ahí está la fecha correcta del primer taller de la ginecología natural. Sábado 29 de abril, empezamos a las 8 de la mañana. Nuestra la facilitadora es Ashlyn Walsh. Uh-huh. Ella ha llevado, ella es comadrona, es Dula. Dula. Dula, okay. Yo también siempre me confundo. Me confundo con esos términos, yo también. Y también ha llevado varios procesos en Canil y, ajá, tiene mucho conocimiento sobre este tema. Y creo que está muy, muy bueno, se lee muy interesante. Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, no sé si quieres compartirnos algo más, Corín, sobre esto, sobre el taller. Con eso estamos. Bueno, entonces vamos a ir a una pausa musical y luego volvemos ya para el último segmento pequeñito y para finalizar nuestra franja. Gracias. Gracias. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Radio. Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en el programa Escuchar Nuestro Cuerpo de la Franja de Centro Canil. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374. Nuestra dirección es Octava Calle 2651, Zona 7, Caminal Juyú 1, en Ciudad de Guatemala. También pueden buscarnos en Facebook como Sanación Canil y leer nuestros boletines en nuestra página web sanacioncanil.org.gt. Bueno, estamos de vuelta en nuestro último segmento, así chiquitito. Queremos, platicábamos con Corín acerca de hacer conciencia un poco con los últimos acontecimientos desastrosos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y amarrar un poco este tema con otros temitas que son bastante profundos, y de toda la violencia que ha envuelto este fatal asesinato, que yo considero que fue un asesinato el que ocurrió en este hogar seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción, donde en números oficiales hay 40 niñas que fueron calcinadas. Parece que hay más, parece que hay más de 40. Y bueno, nuestra postura desde Canil es que estamos muy concernadas, repudiamos estos hechos y creemos firmemente que fue el Estado. De inicio fue el Estado, porque desde allí estamos viendo una estructura oscura que viene arrastrándose desde décadas, lo que es un sistema opresor, un sistema que hace que la sociedad piense que los padres tuvieron la culpa. En este caso a mí me resuena mucho, me enoja realmente que de la mayoría de personas con las que he platicado, he escuchado que comentan de este tema, siempre es la culpa primero hacia los padres, ¿no? Cuando no vemos problemas de profundidad como la pobreza, la falta de oportunidades. ¿Por qué es que está pasando esto con las niñas y los niños? ¿Por qué? Entonces quisimos abordar un poco este tema para hacer sentir, hacer expresar lo que sentimos desde Canil, y hacer conciencia de que nos hace falta mucho por trabajar en nuestra sociedad desde la cultura que tenemos de maltrato, ¿no? Y de toda esta opresión que nos da, que nos inculca, que nos inyecta el sistema. ¿Verdad? Y de repente también agradecer como el esfuerzo que cada persona hizo como desde su contexto y desde sus condiciones, ¿no? Que había como hasta ayer jueves habían, por ejemplo, en la Casa Cervantes se juntaba como comida y todas estas cosas, ¿no? Y este tipo de apoyo, que de repente estemos como atentos en los medios de comunicación, que son como las propuestas de los próximos pasos, ¿no? Que se puede brindar desde las condiciones de cada uno. Parece que ahorita también están buscando apoyo psicológico para la gente alrededor de lo que pasó. Y entonces sí, a ver qué se puede hacer desde donde estamos, ¿no? ¿Qué servicio, qué tipo de cosas podemos brindar para estar ahí? Sí. Sí, es interesante. Quiero mencionar algunos datos realmente escalofriantes. Uh-huh. Como el hecho de que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que está ubicado o que estaba ubicado en San José Pinula, uh-huh, tenía capacidad para 400 niños y niñas. Uh-huh. Y resulta que habían más o menos 800 niños y niñas ahí albergados, uh-huh, en condiciones nefastas, condiciones de maltrato, violación, trata de personas. Entonces es increíble este dato, ¿no? También sucede que en Guatemala 7 de cada 10 niñas son abusadas sexualmente y generalmente pasa dentro de las mismas familias. Entonces es alarmante darnos cuenta de estas situaciones y cuestionarnos como sociedad, cuestionarnos también qué estamos haciendo para que los niños y niñas estén en estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que va más allá de decir fue culpa de los padres o porque el niño tenía conflictos con la ley, el niño era un delincuente, era un marero. Creo que tenemos un problema estructural, ¿no? Un problema que está más allá y que tenemos que tratar de fondo. Me llamaba la atención también en una entrevista que vi hace poco del director de CONACMI, que creo que es una institución que trabaja con niños, y él decía que en los hogares seguros, entre comillas, que hay en Guatemala, no se aplica un protocolo internacional para la protección infantil. Entonces, son esas cosas que al final no estamos cumpliendo como Estado, no se está cumpliendo. Entonces, creo que también ahí está una de las causas del por qué, no solo decir es culpa de los padres, es culpa del mismo niño o niña que decidió estar en una situación, ¿no? Creo que los contextos nos van arrastrando hacia esas circunstancias. Sí, yo creo que también que estos análisis de los contextos deberían ser un poco más profundo. Ayer me puse a leer un poquito porque uno de los pocas veces Guatemala ha salido también en los noticias alemanes, como soy alemana, y entonces algunos de mis amigos en Alemania me escribían, ¿no? Entonces me puse a leer como un poco también qué tipo de información dan también en los medios, por ejemplo, alemanes, ¿no? Y yo también sentía que el análisis es muy no es suficiente. O sea, justo pasó esto, ¿no? Que nunca mencionaron como la responsabilidad del Estado, solo mencionaron como, digamos, los hechos, pero no los pusieron en un contexto, un contexto un poco más analizado, ¿no? Y creo que a eso te refieres cuando como hacer conciencia, ¿no? De tomar un análisis un poco más profundo de esos contextos, en qué contextos están pasando estas cosas. Y sí, creo que sí es importante nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Claro. Y es importante alzar la voz desde el lugar en el que estemos. Y en este momento estamos tomando la palabra porque queremos denunciar, ¿no? Queremos alzar la voz y decir que sí están pasando cosas en Guatemala y que el Estado ha sido indiferente desde décadas de la situación de la niñez y la situación de otras poblaciones que son vulneradas, ¿no? Entonces, la denuncia es pública ya. Creo que las y los ciudadanos estamos conscientes que tenemos que denunciar, y si no lo hacemos, pues vamos a seguir en la misma situación, ¿no? Además que el Estado guatemalteco se estaba pronunciando como un Estado que cuida la vida, ¿no? Cuando había como la cuestión pública fuerte de la discusión sobre el aborto, el Estado guatemalteco sí se ha como posicionado como un Estado en este contexto, ¿no? Un Estado que defiende a la vida y la pregunta también, ¿no? De qué tipo, o sea, qué calidad de la vida, qué condiciones de la vida, o sea, de quién, el Estado realmente, quién, o sea, la vida de quién está como defendiendo en situaciones en que las cifras de la violencia y de estas cosas son tan altas, ¿no? Sí, a mí me parece bastante escalofriante eso. El hecho de que cuando vino aquel barco hace unas semanas se posicionaron al momento, a las horas, ya habían comunicados de prensa, ya habían expresiones de diferentes sectores de por qué había un barco, entre comillas, de la muerte, ¿no? Me parece que es una postura bastante sin conciencia. radical que no ve los problemas de fondo, ¿no? Y yo me pregunto ahora, ¿dónde están esos, esos colectivos, esas organizaciones, esos grupos que al momento de una situación no están ahorita expresando que qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? También, yo ya también me pregunté, ¿será que yo no investigué, o sea, que yo no busqué suficiente? Pero otras compañeras dijeron también, no, nosotros tampoco hemos visto que alguien se había como posicionado frente a esa situación que hace unas semanas estaban como posicionando tan fuerte y ahorita, pues, nadie había, o sea, nadie que yo conozco se había como posicionado también, ¿no? Sí, de esa sí. manera. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, ¿nos despedimos o falta algo? ¿Quieres agregar algo más? Si no, pasamos a la parte final ya de nuestro programa, del programa de todas y todos. Realmente agradecemos mucho a Radio Urbana. Estamos acá Corinne Lair y mi Pili nombre Salazar. Es Pilar Salazar, de Centro Canil, y queremos invitarlas e invitarlos a que nos visiten en la octava calle 2651, zona 7, Caminal Cuyo 1, en Ciudad de Guatemala. Pueden llamarnos al 2474-0374 para cualquier información. Recuerden que vamos a iniciar ya nuestro primer taller en abril, entonces para todas las mujeres las invitamos a que pidan información, a que se unan y que entre todas cambiemos esta sociedad que está necesitada de tanto amor y necesitada de tanta conciencia, ¿verdad? Que es lo fundamental en la vida del ser humano y que nos hace pero muchísima falta. Bueno, despedimos el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Somos Centro Canil. Hasta luego. Hasta luego.